1, 2, 3, 4. Un gusto, Ecuador, y estamos al aire. Somos Woodstock Blues, donde escucharemos bastante rock clásico y blues. Al aire, Woodstock Blues. Hola, hola, hola, qué gusto saludarles a toda la gente que nos está escuchando en Radio Casa de la Cultura 940M y por supuesto no se olviden escucharnos por la www.casadelacultura.gov.es. Soy Pato Juárez Calde en el programa del viernes, Rock and Roll Clásico Blues, y bueno, invitados especiales, bueno, todo lo que ustedes ya saben que se hace los viernes. Vamos a dejarles con un temita sin mucho bla bla. Vamos a comenzar el programa con una canción de Aretha Franklin. Vamos a comenzar más bien con Ecuador. Con Ecuador, como nos decía, en el sonido. Le agradecemos en el sonido también a Dieguito. Diego está en el sonido, así que vamos a escuchar algo mejor ecuatoriano del maestro Jaime Guevara. Vamos a comenzar con Canción del Remiso. Un abrazo bien grande, comenzamos Woodstock Blues en viernes. Canción del Remiso. Hola, soy Pato Juan Recalde. No se olviden, todos los viernes de 11:30 a 12:30 escucharán bastante rock clásico, bastante blues, de entrevistas, todos los acordes de blues, bastante rock clásico de Ecuador y del mundo, todos los viernes de 11:30 a 12:30. Su programa Woodstock Blues, solo por la radio Casa de la Cultura 940 AM. Woodstock Blues. Hola, soy Pato Juárez Recalde. No se olviden, todos los viernes de 11:30 a 12:30 escucharán bastante rock clásico, bastante blues, de entrevistas, todos los acordes del blues, bastante rock clásico de Ecuador y del mundo, todos los viernes de 11:30 a 12:30. Su programa Woodstock Blues, solo por la radio Casa de la Cultura 940 AM. Woodstock Blues. Hola, soy Pato Juárez Recalde. No se olviden, todos los viernes de 11:30 a 12:30 escucharán bastante rock clásico, bastante blues, de entrevistas, todos los acordes del blues, bastante rock clásico de Ecuador y del mundo, todos los viernes de 11:30 a 12:30. Su programa Woodstock Blues, solo por la radio Casa de la Cultura 940 AM. Woodstock Blues. En los conciertos de ciertos fantasmas, en un momentito nada más de fantasmas, vamos a seguir con algo chévere también. Le vamos a dejar una canción de Aretha Franklin, la que estaba mencionando, después vamos a poner un poquito más de música. Esto es una canción que, bueno, la popularizó Aretha mismo, y bueno, es ya muy conocida con la canción Respect, y bueno, infinidad de canciones. Esta vez vamos a poner una canción que se llama Chains of Fool. Just a little bit. Y ahí estaba la grande Aretha Franklin con esta gran canción Chains of Fall. En el Festival Quito Blues también estuvo interpretando en cover esta gran cantante, guitarrista, compositora argentina como es Vanessa Harbert. Fue un gustazo verla ella también con este tema en cover, por supuesto, en el Quito Blues de la de este año, del 2013, perdón, del pasado año, del 2013. Y lo ofrecí es deuda, antes de Los Fantasmas estábamos queriendo escuchar a Jaimito Guevara con una canción muy conocida y tradicional en el medio nuestro, en el de Ecuador, y por supuesto muy buena onda, así que vamos a escuchar al maestro, a Jaimito Guevara, con esta gran canción, El Remiso. Verlo. Prefiero comprar el certificado de patriota. Prefiero comprar el certificado de patriota. Hacer del Estado Mayor un obediente mascota. Desde la escuela viene el Perú, y en el colegio ya viene el Perú, a prepararse bravos hombres, a jurar la bandera, defendiendo la frontera, demuestra que eres el más macho tú. Pero yo nunca creeré la gran mentira de la historia. Pero yo nunca creeré la gran mentira de la historia, de que al bañar a otro de sangre me estoy bañando de gloria. ¡Nunca! Ya viene el Perú, a prepararse bravos hombres, a jurar la bandera, defendiendo la frontera, demuestra que eres el más macho tú. Yo soy Remiso y estoy muy orgulloso de serlo. Yo soy Remiso y estoy muy orgulloso. No quiero ni siquiera olerlo. Y bueno, ahí está este gran tema reconocido, gran músico ecuatoriano como es de Jaimito Guevara. No se olvide, mañana vamos a tener un programa súper chévere, muy buena onda, mañana aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así que vamos a estar con muchas cosas interesantes en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Ya están llegados unos amigos también, bienvenidos, son los compañeros amigos de la banda reggae, también los soldados de JAF, qué gustazo tenerlos, bienvenidos. Como les comentaba, no se olviden, mañana el gran evento que se dará acá en la Casa de la Cultura, va a haber ceremonia ancestral de inauguración, también habrá música coral y de cámara en la sala de Metro Aguilera, también en danza en la casona, grupo Ayemble, también danza en la tarima 1, también música en la tarima 2, también en culturas urbanas. No se olviden, este evento se dará en el Ágora también, y artes escénicas en el Prometeo. Hacemos un diálogo de la ley de cultura, cosmovisión ancestral en la sala de Benjamín Carrión. Deja tu huella. Hacemos la fiesta, la lectura en la biblioteca, en la sala de sala Jorge y Casa. Hacemos cine en la sala Alfredo Pareja 10 Canseco. Hacemos trek y gastronomía en el hall del Teatro Nacional. Feria de artesanías en el área de la mujer. Vamos a seguirles comentando un poquito más de todo este espacio cultural que se dará el día de mañana aquí en la Casa de la Cultura, conmemorando los 70 años de la Casa de la Cultura Benjamín Carrión. Vamos a seguir con un tema de Shocking Blue. Vamos a poner un poquito el día, vamos a levantarlo un poquito más. Después vamos a escuchar un poquito de reggae también con los grandes amigos y hermanos que están acá, los soldados de Jaff. Comenzamos con esta gran canción que se llama The Shocking Blue, que quien no la escuchó, quien no la bailó, es Venus. Disfrutemos de esto. Soy Pato Harry Calden, Good Store Blues en viernes. Pato Harry Calde, no se olviden, todos los viernes de 11:30 a 12:30 escucharán bastante rock clásico, bastante blues, de entrevistas, todos los acordes del blues, bastante rock clásico de Ecuador y del mundo, todos los viernes de 11:30 a 12:30. Su programa Woodstock Blues, solo por la radio Casa de la Cultura 940 AM. Woodstock Blues. Bueno, y como invitados especiales. Les tenemos una bandaza también de reggae, como son los Soldados de Jah, que en unos momentitos ya están acá en los estudios. En unos momentitos más vamos a escucharles también, van a hacer un acústico también. Tenemos el gusto, honor de tenerlos acá también a Soldados de Jah. No se olvide mañana también este gran evento que estamos mencionando en la Casa de la Cultura. Les quiero dejar con este tema, también de los... amigos, músicos, a los Soldados de Jah. Ahí en un momentito vamos a escucharles, vamos a conversar, vamos a tener una grata conversación también con los Soldados de Jah. Esto es un tema, de los Soldados de Jah. Escuchen esto, muy buena onda. Thank you. riquísimo tema este, lo traíamos desde Colombia, esta gran banda, los flippers que nos decían pronto viviremos un mundo mucho mejor, bueno, una bandaza. Ellos estuvieron hace muchísimos años también acá en Ecuador, me contaba alguna vez el maestro Jaime Guevara también. Bueno, qué gusto de tenerles acá, los compañeros, grandes músicos, banda de reggae. Como ustedes saben, también este espacio es cultural y hemos tenido grandes invitados. Esta vez de invitados especiales los tenemos a los soldados de Jaf. Bienvenidos. Quisiera saber un poquito más de ustedes. Wilson. Sí, ¿qué tal? Un buen día. Un saludo para todas las personas que nos conocen, en especial para los que nos han brindado su tiempo tolerándonos en los ensayos, que son mis papás, bueno, y todas las personas que están por ahí cerca de nosotros, nuestros queridos amigos, nuestros jefes, empleadores, los que nos han dado este tiempito también para podernos escapar acá a la radio, ya a tu invitación, Pato, que ha sido muy muy afectiva y muy de mucho agradecimiento por nosotros. No, pues para nosotros también, los micrófonos están abiertos a la cultura y más que bienvenidos. Tu nombre y cuéntanos un poquito más en el teclado, ¿eh? Oh. Mi nombre es Brian y yo soy tecladista de la banda Soldados de Ya y estamos ahí representando a la cultura gueto. Y estamos haciendo más que todo que la gente tome conciencia de todo el discriminalismo y la injusticia que hay en este sistema. Qué bueno, Hondo. ¿Y tu nombre? Yo soy Andrés Rivera y toco la guitarra. ¿Y la guitarra? ¿Y la guitarra principal en sí, los Soldados de Ya? Sí, la primera guitarra. Hago leads y solos. ¿Tu nombre, maestro, en la melódica? Bueno, hola gente, buenos días, mi nombre es Oscar, yo toco la batería. Como decía el pana, somos soldados de allá, estamos representando a la cultura del gueto, a la cultura de la gente de la calle, dando un mensaje de conciencia, tratando de implantar un pensamiento de igualdad, de justicia para todos, ¿no? Y gracias, Pato, por la invitación y gente, qué bueno compartir con ustedes. No, más bien es súper interesante también presentar una banda como ustedes. El 25 también tratamos de poner pilas de ese proyecto en el cual estamos hablando, donde también estarán los soldados de Jaf. ¿Tu nombre, maestro? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, ¿no? Con todos. Mi nombre es José Maldonado. Yo soy bajista y, bueno, gracias por, como ya dijeron mis compañeros, y también por los espacios, ¿no? Son importantes para poder manifestar nuestra propuesta. Entonces, sí, eso, ¿no? Gracias. Y qué buena onda. Wilson, cuéntame un poquito, ¿qué tiempo están con la banda? O sea, si por lo general siempre reggae pega también con lo que es la estructura musical, ¿no? Y la letra que de la cual menciono. O sea, que en Ecuador una gran bandaza, la cual admiro y la respeto también, como son los Almarrastas. Saludos también a Fernando también y toda la banda, a la Eri, bueno, toda la bandaza. Y saludos a un amigo también, compañero de trabajo, ahora en Quito Blues, a Jacobo, ¿no? Correcto. Bueno, nosotros empezamos a hacer música hace apenas 3 años. Así como músicos nos agrupamos con André y José en un cuarto de ensayo. Y todo empezó con esa locura de hacer música. Entonces también quisimos educarnos, ¿no? Y debido a que hay muchas, muchas dificultades para ingresar al ámbito musical, en lo que es teórico y estudio, nosotros decidimos un día hablar con Fernando, justamente, con Fernando Moyo, ajá. Como es vecino también de ahí, de la Mena 2, donde nace el reggae. Sí. Entonces con él decidimos tomar unas clases y él nos aportó durante un gran tiempo, él nos ayudó con las primeras tocadas. Y es muy, muy grato nosotros poder decir que en el CITSE es la primera escuela del reggae, ya que ahí Fernando Puyol nos acolitó con esas clases que nos han servido. Sabes que justo lo que tú mencionas realmente para mí es así también. O sea, yo pienso que la banda de reggae, la más conocida, la que ha dado historia a nuestro tricolor amarillo, azul y rojo en Ecuador, los Almarrastas, ¿no? Saludos de esta gran banda reggae, como son el emblema ecuatoriano, se podía decir, en reggae, ¿no? Saludos a todos los compas de esta gran banda, Fernando y toda la banda, ¿no? Y bueno, un segundito, vamos a tenerlos en vivo a los soldados de Jaf. Soldados de Jaf, les tenemos un segundito en vivo. Entonces vamos con un temita, vamos con un tema que justo nos va a poner Dieguito en el sonido.

de 11 a 17 horas, recorridos guiados por la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo, socialización de espacios y fondo biográfico. Exposición de libros antiguos y servicios, obsequios y venta de libros editados por la Casa de la Cultura. Venga con su familia a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sábado 18 de enero desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Entrada libre. Casa de la Cultura Ecuatoriana. 70 años consolidando la identidad nacional. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita al megaevento Hecho en Casa, la fiesta de la cultura. Hacemos danza en la casona. La diversidad dancística del Ecuador estará presente con el grupo de danza afroecuatoriano Ayemblé y distintas parejas de baile. Venga con su familia a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sábado 18 de enero. 10 de la mañana. Casona de la Casa de la Cultura. Entrada libre. Casa de la Cultura Ecuatoriana. 70 años consolidando la identidad nacional. Hecho en Casa, la fiesta de la cultura. Sábado 18 de enero desde las 9 de la mañana, durante todo el día y en todos los escenarios. Conciertos en vivo, gastronomía, artesanía, trueque, teatro, danza, cine, coro, libro, lectura y mucho más. Asista con su familia. Entrada libre. Hecho en Casa, la fiesta de la cultura. Casa de la Cultura Ecuatoriana. 70 años consolidando la identidad nacional. Fin de espacio de cuñas promocionales. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Hola, soy Pato Jar Recalde. No se olviden, todos los viernes de 11:30 a 12:30 escucharán bastante rock clásico, bastante blues, de entrevistas, todos los acordes de blues, bastante rock clásico de Ecuador y del mundo. Todos los viernes de 11:30 a 12:30. Su programa Woodstock Blues, solo por la radio Casa de la Cultura 940 AM. Woodstock Blues. Y bueno, lo anunciado, y estamos ya con al aire con estos grandes amigos, con estos grandes músicos, como son los soldados de Jaf. Quería preguntarte algo, Wilson. Ustedes ya tienen algunos añitos también, bueno, los 3 años en la banda, ¿no? Pero toditos son muchachos. ¿Cuántos años tienes tú, Wilson? Yo tengo 27 años. ¿Tú? Yo tengo 18 años. Qué buena onda. 21. Andrés. Oscar, tengo 27 años. José, 25. Oye, qué buena onda. Yo decía esto, ¿sabes por qué, Wilson? Porque realmente es lo chévere que las bandas de ahora están sonando de muchachos de 20, 15, 21 años, 22. Y eso es lo nuestro, es ecuatoriano. Y lo rico es que esto va a tener años de un buen talento amarillo, azul y rojo. Qué buena onda. Wilson, no sé si nos quieres presentar el tema en vivo. Y bueno, estamos haciendo un acústico. Espero que toda la gente seguro va a disfrutar de esto. Wilson, ¿nos presentas el tema? Sí, muchísimas gracias. Bueno, de antemano agradeciéndoles a todos ustedes, a los que nos escuchan, por su tiempo siempre. Siempre bendiciones de parte de Soldados de Ya. Y este es nuestro tema, que se llama Ruta Revolución, que es un tema que invita a reflexionar antes de juzgar a las personas. A veces somos, por nuestras apariencias, nuestras maneras de pensar, de ser, somos juzgados por otras personas que no entienden. Oye, en ese... Entonces, es una canción justo proponiendo algo en pro. Ya no diciendo, tú me juzgas y se acabó, no, es proponiendo algo mejor. Oye, y eso es muy interesante lo que vos dices, ¿no? Porque yo siempre estoy proponiendo también lo que tú hablas. O sea, hay gente que hacemos cultura, hay gente que de pronto tal vez no tenemos la misma vestimenta, tal vez entre comillas, del común ser humano o la común silvestre sociedad. Pero hay personas como todos nosotros que tal vez tenemos tatuajes, tenemos greñas, tenemos rastas, son metaleros, son punkis, y realmente la gente también hacemos cultura y somos personas también, y a veces esas diferencias que a veces pasan acá justo en lo que es una sociedad a veces, ¿no? Pelo rico, más bien entender un poco y compartir y compaginar, ¿no? Es lo chévere. También aplaudo mucho lo que vos dices. Sabes que yo siempre estoy en eso recalcando que toda la gente también somos las personas que estamos acá, las personas que estamos trabajando y dando una onda cultural a, no solo a nuestro país, ¿no? Sino sacando adelante al mundo. Y es lo rico. Y no necesariamente somos los que estamos con la corbata o estamos con los zapatos de charol, casimir. Hay gente que hacemos cultura, los punkis, los metaleros, los reggaes, y es lo rico que también se puede mostrar algo muy bueno. Sí, por favor, maestros. Para toda esa gente, igual un aplauso. Nos tenemos emoción con todos ustedes. Qué riquísimo tema, oye, realmente muy buena onda, se siente, se nota la onda reggae, ¿no? La onda reggae, ¿no? O sea, porque hay ahora ciertas influencias de reggae que mezcla con las fusiones que van, ¿no? pero le siento como un puro reggae, puede ser, ¿no? Sí, es un reggae roots, es qué especialmente rico, lo que nos queremos centrar, ya que como dijimos, es algo que nos gustó desde el inicio, es más o menos como ir a las bases, ¿no? Sí, entonces sí, uno sí, encuentra sí. una base musical y ¡pah! Se enamora tanto de cómo suena, y le empieza a poner las notas, los sonidos, los silencios, entonces se va enamorando de esa música. Qué bueno, sí, es muy chévere, muy chévere eso, ¿no? Es que hay muchas mixturaciones, ¿no? Hay muchas mezclas. En sí son buenas, o sea, porque incentivan la creación, pero claro. Yo es como digo, o lo manifiesto a veces, es como tener un auto clásico y de repente quererle poner un frente y un carro nuevo. Cumiarle. Por ejemplo, tener un Camaro y al mismo Camaro ponerle el frente del Camaro 2012. Totalmente respetable tu visión. No, pero es muy buena onda, ¿no? Bonito. Muy buena onda. Sabes que a mí también me gusta muchísimo el reggae. El reggae es muy buena onda. He tenido el gusto de conocer y participar con grandes amigos blues, de reggae en nuestra linda Sudamérica. Muy buena onda y sonó súper chévere esto. No sé quién nos quieres comentar tú también. Ya, sí. ¿Qué te parece estos temas? ¿Qué tiempo estás tú ahora en el bajo? Desde que inició la banda, ¿no? Entonces, estás en los 3 años, estás claro, con... Sí, con, claro, sí. ¿Toda la banda está a los 3 años? No, hay problemas. Bueno, la banda tiene los 3 años, pero somos los que empezamos con André y el Gato, o sea, José Manuel. André y el Gato son los que comenzaron con Soldados de Jazz. ¿Tú? ¿Qué tiempo estás? Yo llevo un año. Un año, sí. Pero la banda está consolidada, ¿eh? Se siente el feeling, se siente la onda de estar entre amigos y compaginarse musicalmente. Es que, chévere, ¿no? Más que nada, Pato, y a la gente le quiero compartir esto también. Mira, tú cuando te dedicas a hacer algo, o sea, nosotros decimos, lo más difícil es encontrar gente. O sea, tú puedes trabajar en lo que quieras, puedes hacer lo que tú quieras, pero... trabajar en juntar gente es lo difícil. Entonces, cuéntame. De ley. Entonces nosotros antes de la banda tenemos el proyecto que se llama CITSE, que yeah. es nuestro conglomerado de gente con el que hablamos de conciencia, con el que hablamos de cambio social, de sí, estas cosas, ¿no? Entonces de ahí nace Soldados de Allá. Después de eso nace con esa visión, con la visión que fueron conjugando para poder dar un mensaje, tiempo, ¿no? Claro. Soldados de Allá más o menos viene a ser como nuestro ministerio de comunicación. Exactamente. qué buena onda, y eso justo es lo chévere también de comulgar entre amigos y por supuesto musicalmente, ¿no? Para que fluya el proyecto. Cuéntame, ¿cómo estás tú en la onda de Soldados de Jazz? Me dices que tienes un... Sí, un año. Bueno, me han acogido súper bien. Más que músicos, somos primero amigos, nos llevamos todos bien. Eso y, o sea, nuestra propuesta que tenemos desde en este año, grabar el disco a mediados del año, yo creo que ya está listo el disco. Sí, qué buena onda, ¿no? Justo llegamos casi a lo mismo que habíamos hablado de este momento, o sea, ser la conjugación de la amistad y por supuesto entendernos musicalmente para que un proyecto fluya. Uh-huh. Ah, sí, ¿no? Sí, yo creo que el verdadero caldo de cultivo donde nos formamos es el lugar donde estamos. Entonces, como nacimos del sur, de Quito, entonces ver tantas cosas que han pasado, que no son extrañas para ninguno de los que he vivido por esas calles. Entonces, hay muchas duras realidades. Entonces, pues se manda, por cierto, un saludo enorme al personal de la Mena 2, que hay mucha gente... Donde vive el reggae, sí. Por supuesto. Hay mucha gente que no solo hace reggae, sino que hace pintura, hace más música de diferentes géneros. Saludos también a Yanquan, sí, ¿no? Es. Otro gran brother, el Mota también, el otro. Amigo Mota también. Claro, grandes amigos. Muchos más, también, muchos más, ¿no? Que siguen apareciendo en la escena, qué bueno. A Roberto Carlos también, parte, ¿no? de este gran conglomerado y aportar con ideas que sean de unión y tal como es el mandamiento del reggae, ¿no? Unidad y amor. Qué buena onda. ¿Con qué tema vamos? Bueno, nos vamos con el temita emblema de la banda, se llama Soldados de Jazz, y disfrútenlo porque nosotros sí lo disfrutamos. ¡Vamos ahí! ¡Vamos, Soldados de Jazz! ¡Yours, yours! ¿En la? No, sí. Sí. Listo. Thank you. escribí y brillé como el sol. Incomoda tanto el sufrimiento de lo injusto, esa guerra no la quise, pero la voy a ganar. Al final es una guerra entre lo absurdo, humanos contra humanos, sin aceptar ni discrepar, solo saben disparar. Somos soldados de ya y nos vamos a quedar destrozando por completo el sistema. Despierta y ya no le temas. Somos soldados de ya y nos vamos a quedar destrozando por completo el sistema. Despierta y ya no le temas. Un humano a otro humano para sentirse satisfecho con la producción del beneficio económico. Por eso este tema dice un coro que nos gusta mucho y esperamos que algún día mucha más gente lo cante. Pato Jar Recalde, no se olviden, todos los viernes de 11:30 a 12:30 escucharán bastante rock clásico, bastante blues, de entrevistas, todos los acordes de blues, bastante rock clásico de Ecuador y del mundo, todos los viernes de 11:30 a 12:30. Su programa Woodstock Blues, solo por la radio Casa de la Cultura 940 AM. Woodstock Blues. Y bueno, qué gustazo, gustazo estar con todo el, con toda la gente que nos escucha en Woodstock Blues. Y no se olviden, todos los viernes hemos tenido unos invitados especiales como son los soldados de Jaff, que ya estamos terminando el programa. Y qué gusto enorme compartir con esta banda de reggae ecuatoriano. Y vamos a tenerles más información de ellos también, que el 25 somos un proyecto súper chévere también con los soldados de Jaff. Así que viva el reggae, que viva el blues, que viva el rock and roll, que viva la cultura en el mundo. Quiero dejarles de ya para terminar el programa con un tema muy buena onda. Les escuché que el tema se llamaba Rasta, ¿eh? Rasta Libertad. Cuéntame un poquito por qué Rasta, tú que eres Rasta, o tú Andrés, cuéntame un poco. Bueno, todos somos Rastas, ¿no? Como nosotros decimos, no todo dreadlock es Rasta y no todo Rasta lleva dreadlocks. Entonces nosotros de aquí, no todos tenemos los dreads, pero los llevamos de corazón y esta canción es Rasta, para Rasta, Rasta Libertad es para toda esa gente que se identifica con este movimiento para y que todos. Vamos para adelante, compañeros, que estamos empezando y estamos empezando con bases sólidas y vamos. Qué bueno, donde el gato nos quería decir algo también. Que la gente sepa, o sea, que lo que nosotros hacemos, la música y la cultura también, no solo la música, es un sacrificio en sí, ¿no? O sea, todas las personas que estamos en esto del arte, es un sacrificio, ¿no? Porque hacemos lo que nos gusta, pero a veces tenemos que privarnos de tener otras cosas que a veces nos dicen, por ejemplo, andar internado, o tener un carro, o tener un trabajo. Es rico es sentirte bien con entonces, tu corazón y con lo que disfrutas de hacer. Que claro. Y después eso, entonces eso más que todo, ¿no? O sea, la despedida de todos ustedes, Andrés, la despedida. Bueno, gente, un saludo para todos, como les digo, sigamos, vamos para adelante, y un saludo de soldados de allá, la buena vibra y Rasta Libertad para ustedes. El de la despedida también. Bueno, te agradecemos mucho, Pato, y buena vibra para todos y bendiciones de estos soldados de allá, Rasta Libertad. Bueno, les agradecemos mucho el programa por habernos invitado y bueno, nos despedimos con un tema. Gracias. Vamos de ahí, Wilson. Para toda la gente que nos conoce, muchísimas gracias, bendiciones. Plu, plu, plu, esos soldados de ya para todo el personal. Y el gato también que gracias, se decía. Esto fue Good Stone Blues y terminamos de leer este gran programa con los soldados del jazz. Cada vez que canto, todo lo que yo siento, hay una energía que te eleva el pensamiento. No es una mentira, es un sentimiento. Rasta, utopía, sociedad sin argumento. Llevo mis plantas, llevo mis frutos y el feeling para mi gente que está en contra del absurdo. Llevo mis plantas, llevo mis frutos y el feeling para mi gente que está en contra del absurdo. Libertad. Mira al soldado Rasta que ese yo soy, pero papá, Rasta es mi vida, Rasta es mi guía, no soy policía, tampoco de la CIA, ni mejora la pronunciación. Mira al soldado Rasta que ese yo soy, Rasta es mi vida, Rasta es mi guía, no soy policía, tampoco de la CIA. Libertad. La pronunciación, mira al soldado Rasta que ese yo soy, mi papá, Rasta es mi vida, Rasta es mi guía, no soy policía, tampoco de la CIA, ni mejora la pronunciación, mira al soldado Rasta que ese yo soy, Rasta es mi vida, Rasta es mi guía, no soy policía, tampoco de la CIA. Libertad.